vaig perdre el nord. Si el perdé no em deixa que caiga, qui sap on va, qui sap què vol, camí del sud perdent el nord. I quan es cols venen de colp, ho pense i et compre. Estás escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Y estamos, Generación Suicida, como cada domingo. La verdad es que tengo una voz absolutamente cojonuda, ¿verdad? Mister Oscar de Vega. Pues sí, está ahí cascaillo, pero bueno, claro, es lo que hay, tío. Tengo que decir que esto no es de fiesta. Ojalá pudiera decir que esto es de fiesta. Ya sabes que estos gripazos y estas cosas que nos van atacando es la hostia. Pero vamos, seguimos aquí aguantando al pie del cañón. Y bueno, y es verdad que ahora hay un huevo de conciertos, ¿eh? Esto es la hostia, ¿eh? No, sí, hay mucho concierto de disfrutar y de muchos estilos. Claro, vamos, bueno. Exactamente. Bueno, ahora hablaremos con nuestros invitados. Vamos a presentar a nuestros invitados, que ya los tenemos. Que siempre además empezamos la primera tranquilamente con música, pero esta vez tenemos a los invitados de primera. Pero antes que nada, programa Generación Suicida. Estáis escuchando Revirrock Studios en Revirradio. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo los domingos. Luego ya sabéis que el lunes nos podéis escuchar en Templaria Radio a las 20 horas, a las 8 de la noche, más o menos hora española, y luego las 3 y media hora en Uruguay, más o menos hora uruguaya. Y luego ya el jueves a las 18 horas nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya, pues ya tenéis que escuchar el podcast, que lo ponemos y tenéis para escucharlo cuando queráis. O sea, imaginad, colega, que no podéis decir, no hemos podido escuchar, tío, en 3 sitios distintos y luego un podcast, tío, que no te has ido los cojones. Claro, o sea que no hay más remedio. Yo creo que no tenéis excusa para decir, no nos escucháis. Nosotros ya sabemos que los domingos por la mañana es jodido, pero, hombre, pero ahora que ya te estás levantando con la resaca, te haces el cafetito, te pones la radio, joder, más fácil no puede ser, ¿eh? Si empezamos el programa a las 8 de la mañana sería complicado, ¿no? Sí, sería complicado. Pero ya, a las 12, tío, vamos, ya para nuestros invitados que vengan a estas horas, yo creo que sí es complicado y eso lo agradecemos. Pero bueno, y ya sabéis, Generación Suicida, lo que está, con lo que hemos empezado, son esta banda de esta banda de Euskal Herria que se llama Moonshakers, su segundo trabajo, Visitantes, que bueno, es una banda que a mí me gusta muchísimo, una banda femenina de power pop absolutamente brutal, donde nos encontramos también a Marga Alday, bajista de las los Kinky Boys. Así que no, si tú al final te lo vas hilando, voy hilando, ¿eh? Ya sabes que Euskal Herria tira más que qué se le va a hacer. Bueno, don Oscar, te voy a dejar que tú presentes a los invitados, porque además tú los has visto en directo. Yo ese día concretamente estuve en otro bolo que no me quedó más remedio, y tú me hablaste de estos invitados que están aquí y que tú fuiste a verles, con Mala Brava, que es una banda que son muy malas, pero no vamos a hablar de ellas. Lo siento, chicas, no pagáis publicidad, así que no vamos a hablar de vosotras. Bueno, pues sí. Venga, preséntales. La verdad que ellos son Pistol Packing Mama, que es que se me va, es homenaje a una gran canción que yo conocí a través de Jim Vincent, pero que luego investigando ahí está una canción de country mucho más clásica y de otros estilos. Creo que al principio llamabais de otra manera, hubo un cambio, además me acuerdo que lo vi. Y bueno, es una banda de rock and roll al estilo clásico, pero que no se quedan en eso, ¿no? Pues bueno, bien, bien, bien. Bueno, lo que vi allí en el concierto fue también sección de vientos, momentos de swing, momentos de rock and roll. Vi como todo ese universo de los años 50 y 60 concentrados en una banda, agitados y con la frescura de una banda de ahora. Bueno, no sé si os gusta lo que he dicho. Claro, lo primero, gracias por venir a pesar de las horas, acercaros bien a los micros y antes que nada presentaros quiénes sois por nombre y estas cosas, aunque ya sabemos Pistol Packing, Packing Mama. Venga, presentaros, venga. Okay. Bueno, yo soy Hugo, soy el cantante. Tengo días, pero soy el cantante. Toma ya, los cantantes son los que... Ahora hablaremos con los cantantes, por los cantantes, venga. Yo soy Jos, soy el guitarrista de Pistol Packing Mama. Sí, bien. Yo soy Pablo y batería. Yo soy Pablo, pero soy el Rui, porque claro, como hay dos Pablos, pues Rui, soy saxofonista. Saxofonista, toma ya. De momento. O sea, ya, bueno, tenemos ya una primicia que ya le vais a echar del grupo. Estoy viendo que ya vais a prescindir del saxofonista, ¿no? Bueno, yo no lo haría, porque da mucha vida. Bueno, Pablo, te queremos. Está bien que hayas venido en tu última aparición al programa. Y está bien, ¿eh? La primera y la última también. Luego nos haremos fotos para que quede en la posteridad. ¿Vale? Y te haremos fotos a ti solo, te pones con el disco para que quede que tú has estado y ya está. Bueno, pues no sé, primero aparte ya Oscar un poco es el que os ha visto en directo, yo he podido escuchar vuestra música. ¿Cuándo, sobre todo yo no os conocía, cuándo montáis un poco este jirigai? Porque yo siempre digo a toda la banda lo mismo, sois unos suicidas el montar una banda de rock and roll en este puto país. A ver, ¿cuándo se origina? ¿Cuándo formáis? Efectivamente, no tiene ningún sentido, es absurdo. No tiene ningún sentido, ¿eh? Pero nosotros llevamos con este grupo ya fácil 11 años. ¿11 años? Yo a Jos le conocía de antes, porque antes tocábamos una banda de hard rock cuando teníamos 16 años, en la que yo era el batería y él era el cantante. Toma ya. Fuimos conociendo esta música de rock and roll de los 50, 60. A partir de una película que vimos, porque vimos esta película de Great Balls of Fire de la historia de Jerry Lewis. Además, y luego dicen que el cine ahora. No es bueno, ¿eh? Dicen que luego el cine no es bueno, ¿eh? No, además, tristemente fallecido hace poco. Entonces, pues él fue básicamente el motivo que empezáramos a conocer este tipo de música. Y a partir de ahí, pues fuimos pensando en hacer este tipo de proyecto y cambiamos de... O sea, yo no sé cómo fue el momento que dijimos, pues yo ahora voy a cantar y tú vas a tocar la guitarra. Yo lo que quería era no hacer nada, quería hacer guitarra rítmica y ahora soy la única guitarra que hay. Oye, acércate bien al micro, perdona. Fíjate ya, antes, a ver, le dejo meter baza a Oscar. Pero claro, ya estaba diciendo, de cantante te vas a guitarra. O sea, no quería hacer nada. Hostia, y bueno, tú de batería, cantante, hostia, ¿eh? Sí, la verdad que no recuerdo ese paso. Porque fue seguramente por necesidad de que se me mirara más. No, le miro más atención. Oye, por curiosidad, ¿qué banda de hard rock era? ¿Cómo se llamaba la banda? Se llamaba Drylo. Ajá. Pero bien. Vamos, probablemente no lo conoces. Porque era así, una cosa muy de barrio. Muy local. Muy local, bien. Yo tocaba con una banda que a lo mejor sí que conoces, que se llama Señor Mamut. Claro, hombre, claro, claro, hombre, claro, hombre, claro, hombre, claro, hombre, hombre. Con Diego y... Con Diego de claro. Ahora desterrado. Bueno, pero no vamos a ver publicidad de Diego, que tampoco nos gusta mucho. O sea, Diego, lo siento, tú tienes que pagar publicidad. Es que no... Pues sí, señor Mamut, claro, sí, un poquito los conozco, ¿eh? Claro. Sí, sí. Pues luego te cuento una anécdota fuera de micro. Bueno, luego seguimos hablando. Bueno, y bueno, ya todo esto sigue lo que estábamos. Oscar, tú me te vas a hacer. Bueno, pero quería hacer una cosa muy curiosa, que mientras ellos tocaban y presentaban su disco en directo, fallecía Jerry Lee Lewis esa misma noche. Esa, efectivamente. Hostia. Estaba yo viendo y me viene el de Merchant de Malabrava y me dice, me acaban de dar la noticia y estabais vosotros en el escenario. Fíjate. Espero que haya ahí un... ¡Pium! ¿Sabes? Sí, sí, ahí puede haber un traspase o algo. Claro, claro. Y estáis vosotros tocando rock and roll mientras falleció una de las leyendas, ¿no? Como diciendo, bueno, tío, esto sigue. Fíjate, esto sigue, ¿no? Toma ya, ¿no? Fue algo interesante, sí, ¿no? Sí, emocionante, ¿no? Y bueno, hablaba el Charlie de que montar una banda de rock en estos días, que es una locura, todavía más locura del rock and roll de los años 50 y de los 60, que es como está en el underground del underground. Sí, claro, es verdad, en eso tiene razón Oscar, realmente es muy underground este tipo de música, aunque yo creo que a todo el mundo que la escucha enseguida le engancha. Sí, ¿no? Es que es una cosa muy extraña, no hay que lo... Uh-huh. Claro. ¿Cómo fue la experiencia de la presentación del disco? Contadme un poquito. Vamos. Venga, a ver, el saxofonista, que vamos a dejarle hablar porque ya que es el último programa, claro, y ya va a salir al grupo, aprovecha, que es el último día tuyo, entonces, oye. Bueno, pues... Muchas gracias, Rubén, por participar. Muy bien, fue una experiencia muy bonita. Además, yo llevo poquito aquí con estos chicos majísimos. Y nada, fue una experiencia brutal. Además, yo soy valenciano, llevo poco en Madrid también. Entonces yo vengo de una tierra muy musical, pero vengo de tocar pasodobles. Entonces, claro. ¡Hostia! Claro. ¡Hostia! ¡Manejábate! Entonces yo vengo aquí, llevo nada, desde nada, 5 mesecitos que llevo aquí. Pues nada, estas personitas me han enseñado un poquito a... Me han culturizado. Ajá, sí, ¿cómo encajas? No sé, a ver, si menospreciar los pasodobles, evidentemente, pero sí. ¿Cómo encajas de meterte en pasodobles a meterte este tipo de música? Pues bien, bien, mi madre no tan bien. Ya, claro. Pero yo lo encajo bien. Poco a poco... Tu madre, hijo mío, a ver si comes algo, ¿no? Correcto. Te llevo el tupper, estas cosas. Mi madre ya lo que le faltaba. Ahora rock and roll, hijo, me cago en la madre. Hijo mío, está perdido, ¿eh? Bueno, entiendo que evidentemente la presentación, vamos, los pelos como escarpias, ¿no? A mí me dijo Oscar que fenomenal, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Y además funcionó muy bien a nivel de público. Sí, estuvo eso muy bien. Es importante. Efectivamente. La verdad que yo me sorprendí porque llegué a la sala y digo, joder, Dios, hay gente que le interesa el rock and roll, ¿no? Es que es un fenómeno curioso, porque luego cuando hay gente que se lanza, funciona. A mí Imelda May, cuando hacía rock and roll, funcionó. J.D. McPherson funciona. Desde luego. Yo lo he visto en J.D. McPherson, el Ayoy, solao. Sí, fíjate. Y luego pues en Nick Curran empezaba a funcionar, nos dejó por el cáncer aquel. Pero que te quiero decir que cuando se sale del gueto y se ofrece al gran público, además de conservar la buena música de la gente seguidora, digamos, más militante, este tipo de música funciona. Eso es justo donde vamos, la línea ideológica, por decirlo de alguna manera, de este disco es justo esa. Es pretender sacar de la nostalgia y de la endogamia este tipo de música. Bueno, lo estamos viendo también con el Dual, ¿no? Al Dual acaba de hacer solo auto en un concierto que lo he visto ahora en las redes en el norte, ¿no? Ahora vamos a pinchar música, si os parece. Sí, ahora seguimos hablamos del disco, y sí que es verdad que como estáis diciendo, yo creo que esta música, aunque parece y hablamos de underground, es verdad que no tiene tanto... Pero a ver, ¿cuánta gente metisteis en la sala si hago de pronto? Pues a lo mejor había 250. O sea, meter 250 personas como está, evidentemente, mejor meter 5.000, ¿no? Pero, claro, o sea, mejor meter 5.000. Pero 200... De rock and roll clásico, estamos hablando de la sala Copérnico, que es grande. Que es tocha y que no todo el mundo la peta y mete tanta gente. Bandas que se supone... de música más menos underground, vamos a decirlo así, no funcionan tan bien. A mí me sorprendió mucho. Además, esa música la llevo yo viviendo desde pequeño. Digo, pues, mira, uno de los nuestros está ahí, ¿no? Copérnico estuvieron actuando el otro día, Caótico, una banda de punk rock que lleva muchísimo tiempo a sus espaldas, y lograron meter más o menos esas personas. Venga, elegidme un tema para meter de este segundo disco y ahora seguimos hablando. Venga, elegidme uno. Mira, el segundo, Music Industry Sax. Venga, y dime por qué, concretamente. Porque les gusta mucho a estos tres, a mí no tanto. Vale, pero bien, soy así de bueno. Bueno, bien, oye, da gusto, ¿no? O sea, da gusto. Vamos a meter el tema y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida. Hey, let's make a band. That'd be cool. Everybody's kind of your blues. Let's get ready and pack. Oh, we're sober heads about we're gonna ride. What do you mean I gotta pay? Well, whatever. It's about experience and getting out there. Then nobody came, because the price was too high to come and see me playing. The owner comes and says, great. Then takes the money and just walks away. You can sell your soul for a few bucks, but it's all for nothing, because the music industry sucks. I'm gonna make the star. I'm the nobody call. Or the lassie for Mona, they won't pick up the phone. What about her fellow bands, bunch of idiots who believe they're stars? They look at you like you are shit. It's not everybody, but most of them, yeah. And you ask for help, and not even your company. That's sad and pain. You can sell your show for a few bucks, and it's all for nothing, because the music industry sucks. The music industry sucks. You try to go on your own, and they won't pick up their damn phone. And you release your hit, nobody cares a shit. Or you wanna play your style, go on, get a line. It's the music after all, have it a band, let it rock. And it's all for nothing, because the music industry sucks. Bueno, una absoluta maravilla, Pistol Packing Mama, recordar a la gente Generación Suicida. Y bueno, menudo tema, menudo tema. Ahí, como veis, hay rock and roll, suena a esos pianos que a lo mejor vienen influenciados cuando visteis Great Balls of Fire. Pero luego tiene esa sección de vientos que hace que la música se te meta dentro. Yo os digo que yo he sido DJ y muchos años de música, poniendo de todo, desde rock and roll hasta hard rock en la misma noche. Y cuando la gente se me apalancaba, tirabas de soul trompeteros, tirabas de neo swing porque les tenía que sonar actual, y tirabas de ese tipo, y la gente, ¡guau!, otra vez para arriba, ¿sabes? O sea que el ya sabemos que es complicado mover todo esto, pero le da mucha vida a este tipo de música, porque además te puedes ir a no solo centrarte en el rock and roll, rockabilly típico, sino que te puedes ir a momentos de swing, momentos de jazz, momentos de otros tipos de música. Oye, ¿teníais muy claro cómo queríais que sonara el disco? Porque, a ver, yo escuchándolo, evidentemente Oscar, que es el que más experto en este tipo de sonidos, a mí me gusta mucho, suelo ver bandas de vuestro tipo y de vuestro palo musical, pero evidentemente yo tiro más hacia otra, a ver otro tipo de bandas. Pero ¿tenéis claro sacar este sonido a la hora de meter, no sé si es sencillo, entre comillas, conseguir este sonido? Y sobre todo, que este es vuestro segundo trabajo. Eso es. Que sobre todo a nivel de cambio respecto al primero también. ¿Cómo lo habéis llevado eso? Pues básicamente hemos hecho lo que creemos que se debe hacer, siendo consecuentes con nuestra manera de verlo. No he dicho nada, yo creo, en todo este rato. O sea, es decir, yo lo habéis hecho según lo que os apetecía y lo que teníais, claro, ganas y vuestra, que, claro, y vuestra idea, ¿no? Y ya solo el hecho de grabar música de este estilo, más antigua, con un equipo actual, en una, un reto. No solo eso, sino que ya le da un sonido propio. Es decir, nosotros no pretendemos sonar antiguos, que está fenomenal. Que no lo sonáis, que claro, no lo sonáis. No pretendemos darle un sonido viejo, roto, porque que está genial. O sea, la gente que le gusta hacer un sonido más revival y tal, fenomenal. Pero nosotros consideramos que para sacarlo del underground, para ¿por qué no un grupo de rock and roll en un festival de más masivo? Solo el hecho de grabarlo con equipo nuevo, con instrumentos actuales, en un estudio de 2022, ya le está dando un sonido diferente. Es decir, el sonido, más que una vamos a sonar así, es el resultado de tocar rock and roll ahora. Ha salido así. Y nos parece que tiene más sentido eso. Además que hay siempre la misma controversia, ¿no? Es como un movimiento musical muy romántico. Eso es. Pero probablemente Eddie Cochran o cualquiera de todos estos, si estuvieran en el 2022, se hubiera grabado como vosotros. Claro. O sea, no hubiera dicho, no, yo quiero sonar como cuando estaba en un estudio ahí, ¿no? Claro. O buscarían un equilibrio en ese sentido. Claro, pero ¿quién se ha encargado de la producción? ¿Vosotros mismos? Hemos hecho la producción junto al técnico de sonido de M20, que es el estudio de nuestra discográfica, de Avispa. Sí. Que es Roy Santana, y entre él y un poco José y yo hemos sido los que hemos producido el sonido del disco. Pero eso, íbamos muy en esa línea, en la línea de no pretender hacer algo que no somos. No sé si me explico. Nosotros al fin y al cabo hacemos rock and roll 050, pero somos gente de entre 20 y 30 años, blancos, en Madrid en 2022. Nos parece como un poco necio pretender ser otra cosa. Ojo, es, una, es simplemente un punto de vista. Claro, porque nos preocupa mucho ser consecuentes con lo que hacemos. Además que muchas veces cuando se intenta grabar al estilo vintage se comete el error de grabar una maqueta extraña y claro, no llegar. Si quieres grabar estilo vintage tienes que tener un estudio con un ingeniero, claro, saber como mucho. Hace J.D. Macpherson, efectivamente, o al Dual. Al Dual también suena bien, pero suena bien, claro, claro. O haces tienes, eso tienes que ser bueno. O eso me pasó a mí y lo comenté con el chico este de Border Caballero. Tú escuchas, claro, el disco de Border Caballero. Ajá. Me dijo, habló con el productor y dijo, ¿tú qué quieres, hacer una maqueta o un disco? Y dice, si tú no puedes hacer un gran disco con ese sonido de los 50, con todas las consecuencias, graba como en el 2022. Uh-huh. Y mira cómo suena el disco de Border Caballero. Claro, cañón. Pepino, sí. Claro, ¿qué os gusta especialmente de este disco? No lo sé. Por ejemplo, aquí tengo aquí batería, saxofón y aparte el guitarrista. Pero decidme, por ejemplo, ¿qué os gusta especialmente de este disco cuando ya lo tenéis grabado? Porque estamos hablando de ese sonido que lo estáis diciendo y que está claro cuando uno lo escucha. Pero ¿qué os gusta especialmente? Tú como batería, venga. Diría que la variedad. La variedad, uh-huh, de varios estilos dentro de un mismo disco de una misma banda, uh-huh, que yo o sea, personalmente lo he notado mucho en el presentándolo en la Copérnico a la hora de, sí, de mirarse los temas y tal, que cada tema era diferente a otro. Hay baladas, hay, o sea, hay como varios estilos dentro del mismo disco y creo que eso hace que sea poco monótono y también poder llegar un poco a más gente. ¿Qué tema a lo mejor o qué variedad musical has disfrutado más? Pues de tocar In Home, por ejemplo, que creo que es la que está sonando ahora. Esta es... Acércate al micro, acércate esta al micro. Esta es Nighttime. Nighttime, bueno, In Home, que es otro balado. Sí. Y de tocar eso a tocar Dark Eyes. Ajá. Pero has disfrutado, sí, más a lo mejor con este con baladón, como sí, tú dices, sí, sí, la sí, parte sí, de balada. Sí, que sí, a lo sí, mejor sí, dices, hostia, las baterías tienen ganas de meter caña. Que va. Además, era como. Era maravilloso ponerse el metrónomo y tocarlo. me gustaba mucho tocar ese tema. Siempre y cuando nos olvidemos de la intro. Hostia, claro, ya está hablando de metrónomo. O sea, o sea, a mí me parece que entonces vais clavados en todo. O sea, soy muy tiquismiquis a esa hora de grabar. Bueno, una cosa es llevar metrónomo y otra cosa es saber usarlo. Yo digo que llevamos metrónomo. Y luego ya que vayamos a tener metrónomo. Pero a ver, yo que no tengo ni puta idea de tocar un instrumento, entiendo que cuando me hablas de metrónomo, o sea, tenéis que ser tiquismiques a la hora de grabar todo a la hora técnica de la hostia. Los guitarristas tenéis fama de también de, no, de eso somos también. Somos muy robots, también. Sí, ¿eh? Somos muy robots en eso. Cuando nos metemos al estudio y está la claqueta. Acércate a mirarme, acércate. Y está la claqueta sonando. Lo siento. Ay, no te preocupes, ahí. Es como automático, es decir, sale como si fuésemos robots. Muchas veces cuando estábamos en el estudio, estábamos grabando y estábamos de risas, jijaja, y de repente empezaba el conteo, automáticamente era un silencio sepulcral y es estar en plan tocando la canción como es. Yo al principio era reticente a en directo usar metrónomo o al menos la batería, porque me gustaba, o sea, me sigue gustando, pero que la canción también pida de vez en cuando, a lo mejor el público está muy arriba, tú estás muy arriba, la tocas un poquito más rápido, no pasa nada, a lo mejor la balada se te queda un poquito más lenta porque da esa sensación de tirar por atrás y también parecía bonito. Pero es verdad que Pablo lleva muy bien el metrónomo y lo ha usado en estos últimos conciertos y me ha convencido bastante, porque cuando usas metrónomo, coño, es que la canción, es que no hay veces, no se pierde nadie, no. No, pero además, si la base rítmica engancha con la gente y va bien, luego el plus lo metéis el guitarrista con los solos, a lo mejor, tú como cantante. Entonces, claro, es que además la base va guay y luego, sin embargo, ahí estás tú y tal, para ya. A lo mejor hay veces que el público está más encendido y a lo mejor te vienes tú más arriba, y a veces que a lo mejor el público te está viendo de otra forma y no te pide eso. Tengo que decir yo que otra cosa que me gustó mucho del concierto es que muchas veces en las presentaciones de concierto va mucho público que son coleguitas que luego no van a ser público potencial, ¿no? Y en el concierto de ellos había gente bailando y volviéndose loca al final, tío, que dije yo, vamos, esto es un público, ¿sabes lo que digo? Que no son los coleguitas de la oficina, como digo yo, tío, aquí está la peña, que sabían los temas, tío. Que dije, tío, qué interesante, ¿no? Yo fíjate que le estaba preguntando y el batería tú me estabas diciendo como batería. Yo pensaba, bueno, me va a decir aquí una canción a la que mete la batería y me pedice una balada de la hostia. No sé, yo no sé si, por ejemplo, guitarrista, tú como guitarrista, ¿cuál es la canción que te ha llegado más o cuál has disfrutado más? Pues diría que Dark Eyes. que tampoco es que sea muy, muy guitarrera ni muy nada. Es más, no tengo ni solo ni nada, pero sin embargo me gusta tocarla. Hostia, o sea, veo que entiendo que os gusta más, a ver, si menospreciar los temas cañeros o más moviditos o más de baile, pero disfrutáis más las partes más lentas. Yo no sé si también como saxofonista también se disfruta más esas partes. Yo lo disfruto todo, no, como no puedo opinar aún. Entonces, disfruta porque para vivo con, disfruta, imperativo legal. Vivo con miedo de que me digan fuera. Entonces, me encanta todo. Todo es la hostia, guapísimo, guau, esta me encanta, sí, sí. Es que a ver, no todo el mundo es tan puki como tú. Claro, sí, verdad. Bueno, pero disfrutáis más esas partes, más esos temas más, no sé si son más difíciles de tocar, pregunto. Yo considero que cuanto más lento, más difícil es tocarlo bien. Uh-huh. O sea, para la batería, desde luego. Pero sí, sí. De acuerdo. Luego hay tiempo para todo, porque luego cuando hay una canción muy cañera en directo, eso es la leche, eso no. No tiene nada que se lo compare. Sí, porque es una banda que yo el concierto te vi, allá analizando el concierto, sí que tenéis una parte muy, muy fiesta. Y luego, pero sí tenéis esa pausa que necesitamos para que la fiesta final sea más potente, sí. Porque para que no sea un concepto lineal de rock and roll, ¿no? Eso es. Que en los años 90 veía muchas bandas de rock and roll que eran impecables, pero eran súper planas. A la cuarta, o sea, era el primer tema, molan. Al segundo, están bien. Y al tercero, estabas hablando de ¿cuándo juega el Madrid, tío? Bueno, claro, con estas nuevas bandas que han salido a partir del 2000, ya ves otra cosa, ves lo que dicen ellos. En los años 50 no todo era rockabilly de la Sun Session, de Sun Studios. Había pop, había canciones más melódicas de otros estilos musicales que había en ese momento, que confluían, ¿no? Con los sonidos de Spector, en fin, todo aquello. Y todo eso, ¿por qué no va a formar parte del universo de una banda como la vuestra, no? Eso es, joder. Al final se trata de variedad, ¿no? Al final se trata de variedad, ¿no? Un poco lo que estáis hablando. Vamos a pinchar otro tema para que la gente escuche y luego seguimos hablando. Incluso a ver si hay posibilidad de conciertos para que yo pueda veros. A ver si vienen estas cosas. Elegidme otro tema, venga, elegidme otro tema, el que queráis. Venga, elegid. Venga. I can hear you sing. Vale, dime por qué concretamente. Fuá, porque es un temardo. La intro es increíble. La intro y lo. Guau, guau, guau. Ponlo, sin nada más. Vale, ahí estaba. Hay que decir que me lo estaba diciendo y yo estaba pensando. A ver el número. Y menos mal que llevo gafas y voy rápido. Vamos, voy rápido. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pinchar el tema y ahora lo comentamos. Vamos a ver si no me equivoco, ¿eh? A ver. Wild, baby. So sweet. I love your boys, honey. 'Cause you make me feel weak. I can hear you singing all night long, yeah. Please tell me I'm the only one, 'cause I've been lonely and I don't know why. Your voice is always dark, baby, in my mind. I want you to be the only one by my side. nos pilla, que uy, ay, ay, que nos pillaba el toro, don Oscar. Como habéis visto, imposible aburrirse. Bueno, recordad a la gente, estáis escuchando Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio. Los domingos estamos de 12 a 2 en directo. Y nada, bienvenidas y bienvenidos a todos los que estáis ahí escuchando en directo. Luego ya en el podcast, en Templaria Radio o en Asalto Mata Radio Rock, pues también bienvenidas, bienvenidos. Pero bueno, aquí estamos en directo. Y bueno, con Pistol Paquín Mama, que cada vez te cuesta menos, ¿eh? Lo habéis dicho bien a la primera, ¿eh? La hostia, ¿eh? Bueno, estábamos hablando y la verdad es que un montón de cosas totalmente diferentes del tema anterior. Además, yo creo que cuando estamos escuchando variedad en el disco, aunque lo estaba comentando antes, objetivo también era meter esa variedad de todo lo que os apetece y queréis, pero no sé, hay algo que digáis, no queremos meter el disco, o a nivel de composición, evidentemente hay cosas que tengo claro que no, pero estáis cerrados, estáis abiertos a todo tipo de influencias afines a vuestro sonido. Afines. Claro, sí, afines a nuestro sonido, desde luego. Y yo iría más lejos. Hay algún miembro del grupo que, evidentemente, a todos nos gusta ese estilo de música, pero también le gustan otros tipos de música a algunos miembros del grupo. Sí. Entonces, eso también está guay, que hay alguien que escuche algo diferente, yo qué sé, si a Juan le gusta la salsa o yo qué sé, esas son cosas que tú adquieres. Y aprendes que gilipollas. Bueno, por aquí el saxofonista, sí, bueno, ha llegado para tocar salsa. Entonces, es que no. Y no significa que nosotros vayamos a tocar salsa, significa que él tiene un conocimiento más abierto para de vez en cuando meter algún giro, meter alguna progresión de acordes diferente que puede enriquecer lo que estás haciendo. Hombre, no te digo salsa, evidentemente a lo mejor que la gente estará pensando salsa literal, pero a ver, vuestra música también, aunque tenga muchos momentos de caña, sí que me imagino que esto para bailotear y para el público femenino. Menino que le gusta muchísimo bailar, no te digo la salsa, pero lo de la salsa, a ver, en esa época se mezclaba mucho, claro. Cuba era, había claro. Muchos en Cuba y el rock and roll, aunque básicamente siempre hablamos de que es una parte del blues de la comunidad negra con el hillbilly de los blancos, hay Nueva Orleans, por ejemplo, hay una mezcla también de sonidos latinos, afrancesados, que todo, claro. Eso, Fast Domino, por ejemplo. Eso es, todo eso, o sea, es un Dr. John. Es que es un montón de música que es como, digamos, no es la principal influencia, pero luego hay un montón de músicas influenciadas porque había un montón de gente de ese estilo, claro. Todos juntos en el mismo sitio. Eso es, claro, efectivamente. O sea que, aunque parezca un disparate hoy en día, no es tan disparate de todos esos sonidos latinos y todo eso este es. Rollo que venían de Cuba, venían de la parte española también y latina también de Francia, claro. Nueva Orleans, o sea, es que eso es muy, hay mucha variedad. Bueno, no hablamos de salsa, a lo mejor es que claro, también es verdad que habrá gente que estará mirando, pensando salsa, y le estarán viniendo. Eso, pero porque es lo primero que va a venir a la mente. Pero bueno, a lo mejor está la gente diciendo, hostia, pero es que le viene, claro, es que cuando hablamos ahora de sonidos como salsa o el pop, te vienen a la mente unas imágenes que no tiene nada que ver. Oye, para la gente que no pudimos veros en directo y habrá gente que está escuchando y dice, hostia, pues cómo me molan. ¿Hay posibilidad de veros en conciertos? Pregunto. Aila. Vamos a varios conciertos cerrados para 2023 y haremos como un cartel de gira, pero tengo aquí sacado el móvil para acordarme. El más el que dentro de menos es en Madrid es el 14 de enero, en la sala del perro de la parte de atrás del coche. Uy, qué bien. Que es con un grupo de Alicante, Alicantino, Alicantado, bueno. Sí. Se llama Malditeria. Y tocamos con ellos el 14 de enero. Bien. Luego, en Madrid ese es el que está cerca. Pues luego me pilla cojonudo, en Torremolinos, en el Rocking Friends Rumble, el festival. Pero bueno, eso ya no sé ni decirlo. Rocking Friends Rumble. Ese es, en Torremolinos. Y más historias. Hostia, y no se la poda. Torremolinos. Joder. No, pero ese festival yo llevo años queriendo ir ahí porque me gusta mucho. Está también el otro, ¿no? Ahora mismo se me ha ido de la cabeza. El Rocking. ¿El cuál? ¿El que tocamos nosotros? Hay uno en febrero. Ah, vale. Pues, el Rocking Race. creo que ah, se llama. Ah, verdad, claro. Sí, también sí, es en Torremolinos. Ah, vale, vale. Sí, sí, es que en la costa hay mucho, porque además va mucho grupo inglés, va mucho grupo europeo, y es que hay mucha escena de este tipo. Yo llevo años queriendo tocar ahí, por fin tenemos la oportunidad. En Barcelona también están muchos muy conocidos, ¿sabes? De un festival de rockabilly. Bueno, la verdad es que es verdad que dices Torremolinos, pero claro, también hay una escena ahí y hay mucha gente de público que le mola. Desde luego, claro, claro, toda la Costa Brava, y toda Andalucía, Alicante, todo tal, ahí hay mucha gente, que hay mucha escena de rock and roll. Oye, qué bien, qué bien. O sea que se os avecinan por lo menos potentes conciertos. Sí, sí, sí, sí, no, ya hay más, pero es que no, o sea, ya sé, el cartel se podrá ver en nuestras redes sociales. Ya irán adelantando. Si adelantamos todas las noticias de golpe, tal y como están ahora las cosas, no puede ser. Bueno, pero ya saben, el 14 de enero, los que estamos cerquita, yo ya tengo ya ahí haciendo las cábalas para el 14 de enero, y además me pilla cojonudo cerca de mi casita. O sea, me pilla cerquita de casa. Yo con estos y los conciertos del Fan House y o los del Gurley me pilla cojonudo, claro. O sea que no me voy a quejar. Bueno, o sea que con muchísimas ganas de patear los escenarios, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y hay más noticias buenas y de giras y tal, pero todavía no están cerradas del todo. Pero entonces por eso no quiero gafarlas. Entonces ya cuando sí, a mí me pasa. Cierren, cuando estoy ya grabando diremos. Mi programa, digo, mañana te lo mando y falla algo siempre y no se lo claro. Entonces ya hasta que no lo termino y lo tengo ya no digo nada. Eso. Bueno, entiendo que, bueno, darle recorrido a este disco, porque ¿cuánta vida tiene este disco? ¿Cuándo ha salido? Hace nada. Nada, esto cuando salió hace... Sí, no, pues en tiendas salió hace 2 semanas o 3 cuando presentamos el disco. O sea que lleva un poquito nada. Toma lo ya, bueno es que Avispa, nuestra discográfica, lo ponen en el Corte Inglés y en Aznac, o sea que puedes comprar el disco físico en tiendas. Bueno, en tiendas no, en el Corte Inglés y en Aznac. Oye, bueno. Oye, la portada mola. Explicadme un poco la portada. La verdad es que Pistol Packing Mama, vamos a volver a repetir el nombre porque luego ya hablará cuando nos digan dónde buscar en redes sociales y demás. Pero venga, comentadme un poco la portada, que es muy particular. Dumpster Diving. Venga, comentadme un poquito todo esto, que evidentemente lo más importante es la música. Sí, pero cuanto mejor lo envuelvas y le pongas un lacito más de color, eso como que no, tiene es que un no, tirón. No va a haber lacitos de colores para nada, básicamente porque es dumpster diving y hay mucha basura y hay mucho de todo, porque literalmente este disco es resultado de tratarnos como una mierda y como una basura, estar rebuscando en la basura constantemente, sacando migas de bolos o tratando con salas que te tratan como el culo, echan a la gente, no quiero decir nada al respecto. No, básicamente es eso, es el resultado de ir cogiendo todo, sobre todo lo negativo que nos ha aportado la industria musical, y al final ha salido este disco. Por eso es que es Dumpster Diving, pero somos nosotros buscando Dumpster Diving la basura. La traducción es como buscar en la basura, claro. Es como una frase hecha, sí. Que es buscar la basura. Y eso es lo que hacemos nosotros, coger lo que ya nadie quiere y de repente pues, intentar hacer algo con ello. Hostia, de todas maneras, a pesar de todo lo negativo que habéis tragado, que lo entiendo, porque todos los grupos tenéis que tragar negativo. Fíjate que este es vuestro segundo disco y tenéis otro disco anterior. ¿Cuándo salió el disco anterior? ¿Cuándo? 2019. Hostia, pues casi con la pandemia. Sí. De hecho, hicimos la presentación en Sol. Inauguramos la pandemia. Sí, inauguramos la pandemia. Hicimos un concierto en Guadalajara y a la semana ya se... Estábamos encerrados. El confinamiento, sí. O sea, hostia, No, es que ha habido gente que ha tenido muy mala suerte, ¿no? Porque había gente que a lo mejor todavía no tenía el proyecto grabado y dice, bueno, pues me espero. Pero hay gente que ya lo tenía lanzado, ¿sabes? Y eso ha sido muy complicado, porque ya pasa tanto tiempo. Y bueno, y el problema de la pandemia era que no podías hacer planes, porque dices, bueno, esto va a durar 3 meses, pues venga. No, es que, no, a veces iba peor, que no podías hacer planes de nada porque no sabías lo que iba a pasar, ¿no? Y esa incertidumbre, pues era un hándicap para todo el mundo. Tremendo. Pero bueno, yo que soy un fanático del formato físico como Charlie, ahora que está todo esto de las, digamos, de las plataformas, resulta que, joder, hay que envolver bien las cosas, porque al comprarte un disco dices, voy a comprarme algo más que un disco. El disco ya lo tengo si quiero, ahí, pero me voy a comprar una portada, unas fotos, un algo, ¿no? Claro. Es que yo creo que hay gente que comete un error, que hace cosas muy cutres para vender, y al final dices, tío, para que yo te compre esto, para eso lo escucho en la plataforma. Claro. O sea, me tienes que dar algo más, claro, para que yo lo pague y lo es. Claro. Una portada bonita, un buen formato. Hombre, yo les decía esto porque, aparte, o sea, uno ojeando el libreto sí que lo cuidáis todo. Porque las fotografías del interior, a ver, están bien curradas. Todo esto es un trabajo extra, que entiendo, claro, que lo curráis todos vosotros, claro. No, bueno, nosotros. Aparte, bueno, claro, cogéis a gente, ¿no? Claro, pero. Claro, claro. Pero entiendo que esto es encargarse todo, el control lo lleváis vosotros. Sí, más o menos nosotros tomamos las decisiones, decimos lo que queremos y como tenemos ya como un equipo de diseño de portadas y carteles y la chica que nos hace las fotos y tal, que confiamos mucho en lo bien que hacen su trabajo, entonces nosotros más o menos le decimos la idea que tenemos y ellos lo plasman así de bien en los discos, en los carteles, en todo. Tenemos esa suerte de contar con gente que sabe, como tuvimos que hacer nosotros. Uh-huh. Y le dais todas las ideas y ellos lo... Claro, yo lo mezclo, le damos los ingredientes y ellos ya hacen su receta. Bueno, pues la verdad que la hostia, ¿eh? Tenemos mucha confianza, porque no todo, no es que no lo vayan a hacer bien, es que yo puedo interpretar de manera distinta lo que tú me estás contando. Claro. ¿No? Entonces, lo bueno es que como llevamos ya tiempo trabajando con ellos, ¿sabes? Y sí. Conocerse muy bien, ¿no? Claro, eso es. Tú me puedes contar los parámetros y yo interpretarlos a mi manera, ¿no? Uh-huh. Y luego a lo mejor está muy bien mi trabajo, pero no es lo que tú querías. Eso es. Entonces hay que tener un equipo de muy de confianza, claro, para dejar tanta manga ancha. Claro, bueno, vamos a, parece, pinchar otro tema antes de rematar, porque ya sí que nos va quedando poquito tiempo, pero vamos a pinchar otro tema y seguimos rematando, pero sí me quiero que la gente se quede también con la idea de dónde puede meterse para conseguir los dos discos, luego lo volveremos a repetir, pero así de repente, ¿dónde se puede meter la gente para ver información de la banda, los bolos que vamos a volver a repetir luego, etcétera, etcétera? Venga. En nuestro Instagram, que es Pistol Packing Mama Rock, y ahí puedes ver básicamente la información de... qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, qué haremos, qué hemos hecho, un poco todo. Y el disco, como ha dicho Hugo antes, lo puedes encontrar en la FNAC o en el Corte Inglés, o en las gasolineras o en los estancos de tabaco. Pero que os lo piden a vosotros, vosotros también lleváis, lo vendéis directamente o directamente la compañía en la sí, que se encarga. Sí, es la compañía la que lo gestiona. No, sí, pero sí, si no lo piden sí, nosotros también lo damos. Si no lo piden a nosotros se lo damos gratis, fíjate lo que dicen. Bueno, no le va a gustar a la compañía. No le va a gustar a la compañía. Esto no le va a gustar a la compañía, pero bueno, ahí está. Bueno, claro, no os pregunto, si iba a preguntar, claro, el disco tiene tan corto, está recién salido, que claro, imagino que no estáis pensando en componer más temas, o yo no sé si ya tenéis ahí... No, porque ha sido un dolor de cabeza. Ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Toda esta gira, todo este 2023, vamos a tocar este mismo repertorio, el show más o menos va a ser el mismo, vamos a tocarlo hasta que nos odiemos unos a otros. Bueno, vamos a elegir otro tema, venga, elegidme otro tema, venga, elegidme el que queráis, venga. Venga, How You Make Me Feel, el primero. El primero, cuéntame por qué, venga, aparte de que es el que abre el disco. Porque lo hice yo. Ahí está, es verdad, es que... Es lo más importante. Esto es lo importante, porque vamos a mentir, ¿eh? Y para ti es más fácil. Y encima, me lo ponen fácil, esto no puede ser esto. ¿Ves? Por eso hay que invitar a los guitarristas, que está claro. Wake up in the morning, nothing new, but then I see your message, asking me how are you. It makes me smile, but I hope you're smiling too. Those are the things that make me love you alone. And then we talk on the phone about things that bothers you and makes you feel anxious. Sometimes you cry, sometimes you laugh. Those are the things that make me love you a lot. Some games, you tell me off. You grow impatient, 'cause I'm not good enough. But then it's over, and you give me your heart. Those are the things that make me love you a lot. With you, I've been talking about everything. Se nos pilla, pero nos pilla el toro, Oscar, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh? Dios, esto no es como el heavy, que hacen un redoble, otro redoble. No, lo sentimos aquí. Y fuera, claro, tío. Y encima que nosotros no somos heavy, pues tampoco. A ver, público heavy que nos escucháis, os queremos, pero. Hombre, además os avisáis muy bien de cuando acaba un tema. Claro, ¿sabes? Público heavy que nos escucháis, compañeras, compañeros locutores de aquí de la radio, que pincháis heavy habitualmente, os queremos, pero. Se le va a hacer. Nosotros, el heavy no es lo nuestro. O sea, pinchamos heavy, ¿eh? Nos somos un poco más añejos, sí. Pero vamos por otra banda. Bueno, por otra onda. Pistol Packing Mama, antes de despedirnos, sí que, sobre todo que lo estábamos comentando y estabais diciendo los directos y que a Oscar también lo preguntaba y lo mencionaba. Lo más importante son la planificación de cómo hacéis vuestros directos y menospreciar evidentemente esto, ¿eh? Porque veo que me decís subidas, bajadas, para vosotros es importantísimo. Es importantísimo, porque es lo que consideramos. Acércate bien al micro. Es lo que consideramos que la gente más lo disfruta. Porque las canciones, al fin y al cabo, efectivamente, es muy importante que los temas sean buenos. Pero la gente ha ido a ver un espectáculo. Y al fin y al cabo, tú también te debes a que la gente se lo pase bien. Porque, coño, para algo ha ido. Entonces, procuramos tener siempre bien pensado los tiempos. Que ahora habla uno, ahora nos vamos, ahora entro, ahora no sé qué, ahora. No. Para que sea dinámico, para que sea divertido. Además, que un concierto, el concepto de yo ir a un concierto o escuchar el disco en mi casa es distinto. Eso es, claro. Entonces, en el concierto primero está la parte visual de la banda, que no está en el disco porque lo estás escuchando solo en audio. Y luego está, pues, que lo que dice él, es un show, un espectáculo, y tienes que dar algo más que en un disco, porque si no te quedas en casa escuchando el disco, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante en el show, y si hay una música que nace del directo, es este rock and roll de los años 50, ¿no? Que ya viene heredado eso de los bluesman y de los vaqueros como Hank Williams y tal, claro, que lo paraban de tocar, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí. Claro, luego, 360 noches al año, claro, la peña tocaba. Y luego heredan, pues, todas las bandas de rock que vinieron después, ¿no? Que son bandas de directo, muchas, ¿no? Casi todas de grandes giras y todo eso, ¿no? Pero sí que es una música que nace más en el directo que en los estudios. De hecho, los productores de esa época iban a verlos y luego los grababan. Claro. No era al revés, ¿no? Entonces, sí que es el directo de una banda de rock and roll clásica, yo creo que tiene que estar muy, muy en ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad es que alucinante. La verdad es que nos podríamos estar horas y horas enteras, sí, porque sí, tenemos, sí. Veo que tenéis carrete al igual que nosotros, Incluso el saxofonista, que es su último programa, y que, la última aparición en la banda. También del batería, es el último. Pablo. También es del batería, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Lo habíamos dicho, pero también. Oye, es que, ya sabes. Es que es el tipo este, ¿no? El del Twitter, que ha echado todo el mundo. Sí, aquí, venga, tú fuera, tú fuera. Bueno, a ver, vamos a ser serios aquí. Lo que importa siempre son los guitarras y los cantantes. O sea, bueno, pues, aunque Jos, por cierto, bueno, los bajistas importan todavía menos, ni ha venido bien. No ha venido. O sea, fíjate, el bajista, pues sí, en el rock and roll, el meter el contrabajo y tal es muy importante, Pero bueno, la verdad es que, bueno, fuera de coñas, yo daros las gracias por venir, porque, bueno, evidentemente un domingo por la mañana se agradece por todos los regalos que nos traéis, estas cosas. O sea, que se agradece una barbaridad. Al contrario, muchas gracias a vosotros, porque gracias al trabajo que hacéis vosotros, las radios más pequeñas, nosotros nos motivamos para seguir adelante, así que gracias a vosotros. Para nosotros es un placer, Oscar. Vale, yo no sé. Motiva no ir a misa, ¿sabes? Claro, o sea, así que. Y bueno, sí, mandarles también saludos a la Malabrava, que abrieron, sí, para Pistol Packing. Más majas que nada. Como molan, tío. Hicieron bueno, tampoco les hagamos bolo, mucha promoción, que no han pagado nada. Ni siquiera han venido para acá. Chicas, es que si no venéis y no pagáis, ni no como el sobre. No como el cheque que nos acaban de enviar los chicos. Que claro, es que, a ver, chicas, es que nos han traído regalos. Vosotras ni siquiera nos habláis. Entonces, Andrea, te queremos mucho. Estoy ocupada. Sí, o sea, Andrea, te queremos mucho, pero ¿qué quieres que te digamos? O sea, que, bueno, Malabrava, os queremos mucho, ¿eh? Pero molestaros un poquito, os queremos, pero es que nos quieren ellos. No, nos casca el de Surcando, que es el hermano de la Margui, de la batería, para que veas que no fíes de las baterías, por eso ellos tienen echar, hermanos periodistas, claro, por eso van a echar al batería también. O sea, bueno, chicos, muchas gracias de verdad por venir, y elegidme un tema para terminar, que lo dejemos todo aquí en todo el aire. Venga, elegidme uno, venga. Go Wild. A ver, acércalo bien al micro. Go Wild, la número 3. Que entiendo que es con lo que termináis a saco siempre, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues vamos a terminar con este tema y nada, y luego continuamos el programa Generación Suicida. Vamos a ver, nos aprovechamos para hacer fotitos y demás. A ver si suena. ¿No suena? Está cascado. Uy. No existía la canción, es que era mentira, me la he inventado. Espérate, uy. Nos está fallando. Oye, hostia. El problema de Woody siempre te al final, macho. Hacemos nosotros. Vamos a ver. A ver si suena. Ahí. My baby said she loves me. She always tells the truth. When in her chest she has her heart, but has mine too. I used to tell her that by my side to never feel blue. She said that's rude by the size of you. You'll love it if you do it. Come on, you damaged poor child. Let's go for a ride. Tonight the night, young man, let's do something that's right. I was afraid I was just a child. At least to my understanding, I was weak, I could weep, I couldn't stand on my feet. But there she was standing yelling at me. I was fearing for my life. Out of mind. If she asks me, I will do man anything she wants. If she jump, I it's just me, or can't you see what she wants me to be? Oh, wants me to be. But it's just me, or can't you see what she wants me to be? Wants me to be, wants me to be. And if she wants to walk that path with her head on my shoulder, she will hear me cry. Cause I was born to be alone. Ooh. Dream comes true. Would you Generación Suicida, seguimos aquí al pie del cañón. Y bueno, lo que estaba sonando después de ellos era Al Dual, que también es algo que a Óscar y a mí nos gusta muchísimo y lo disfrutamos una barbaridad. Que algo hemos hablado de él también en la entrevista, ¿no? Es un tipo que yo creo que, bueno, pues también está en esta línea, ¿no? De cuidar mucho todo y de tener un sonido vintage, pero a la vez muy moderno y que llega mucho y muy fresco, ¿no? Y también tiene esa filosofía de meter canciones en este último disco, donde engloba todo ese sonido que había en los 50 y los 60 en un solo estilo, digamos, en un solo disco, ¿no? Claro, tú date cuenta, además, fíjate que lo que estamos escuchando es también Al Dual de fondo. Mira, When I Was Younger. Lo ponemos y ahora seguimos hablando, ¿te parece? Suena un poquito, merece la pena esta canción. Your lips is with me. We'll be so close. fue el tema I Was Younger, que como estábamos diciendo, Oscar, una absoluta delicia, ¿eh? Una delicia de cómo está grabado, ¿no? Y del tiempo que lleva esto, ¿no? Es un trabajo increíble. Y bueno, pues digamos que siendo distinto el los grupos, totalmente cada uno sí que tienen en común un poco eso, ¿no? El un poco funcionar como hoy en día y cuidar mucho el sonido y tener múltiples influencias dentro de lo que es este sonido de los años 50 y primeros 60, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos con discos que tú me has traído, así que cuéntame lo que tengo aquí entre manos, que la verdad es que no las conozco y la verdad es que yo creo que me va a gustar muchísimo. Pues es una banda muy curiosa, es una banda llamada The Koi Kois, y funcionan con un estilo funk soul muy elegante, hecho de una manera muy elegante, y no es un soul denso típico de la época del soul, está muy muy llevado un poco también con influencias de la Motown, sí. También suenan un poquito, si te descuidas, están ahí un poco en la primera música disco, también puede valer, o sea, están ahí en ese terreno, ¿no? De una manera muy elegante, con una gran voz, y que además se hacen inclusiones en el jazz y en otro tipo de música, pues, ¿no? Pues, ¿cómo entonces, se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? El tema que vamos a poner es... espera, Sexy Song, Sexy corte Song. Número 5, y es un tema muy llegado al jazz. Pues vamos a pincharlo y a ver si os gusta. De Koi Kois. When you laugh, I don't want to go home alone, so take me with you. Love the fire in your eyes, I also love believing you lie. I want to hear you scream my name, even if just one night. Sky to read the stars. I feel dizzy when you're here. Why would I if you didn't stay? This will be my way to tell you that I don't want. A absolutamente impresionante, Oscar. Suena muy a Hollywood, sí, época dorada, muy a esas canciones que hacía Marilyn Monroe o Rita Hayworth, ¿no? Es ese saborcillo de club, de jazz, de gangsters, esa historia. A mí me gusta mucho el tema. Y bueno, el disco, no os penséis que es un disco de jazz, ni de swing, ni de rockabilly. Es un disco precisamente que hacen un soul, meten todas esas uh-huh. historias, todo de una manera muy bien tratada, muy elegante. Y yo creo que lo que les dije un poco a ellas, que en un mundo donde últimamente los grupos de ahora como que vale todo, sí, que cuiden todo también, me parece ya una actitud tremenda. La verdad es que suena absolutamente, mira, si brutal, quieres, esta es un poco también la tónica que hacen, ¿no? Absolutamente brutal, ¿eh? Ahí tiran al funky, al soul, al baile, todo hecho de una manera muy bien tratada, muy elegante, y de una manera muy, muy fresca también, ¿no? Y bueno, no sé si va a haber posibilidad de poder verlas en directo. Tú las acabas de ver en directo. Los acabo de ver ahora. Va a haber pronto novedades de que están grabando ya el segundo disco, ¿no? Este es el primer disco que ya tiene un tiempecillo, no he mirado, pero era el primero que grabaron. Están ya pendientes del segundo, supongo que habrá presentación y todo esto lo diremos aquí. Incluso intentaré que vengan, que nos lo cuenten todo esto, que no lo cuente yo, que lo cuenten ellas. Bueno, la verdad es que molaría, molaría. Molaría, sí que molaría tenerlas aquí. Pues la verdad es que sí, la verdad es que tiene una voz muy particular y tiene una forma de hacer las cosas muy, muy, muy, pero que muy especial. Son tres chicas, una toca la guitarra, una cantante y una teclista. Y luego están apoyados por una base rítmica que también nos sorprendieron gratamente. Claro. Muy, muy bien, tío. Vamos a cambiar de palo y ahora luego nos meteremos también en terrenos más de ese sonido que a ti te mola muchísimo, sí, ¿eh? Yo he tirado mucho por esos sonidos añejos rockabilly, pero más psycho esta vez, va a ser de otra manera. Va, lo que estáis escuchando es Silvia Superstar de las Killer Barbies y ahora seguimos hablando. Bueno, nos hemos ido a territorios más acelerados. Estamos hablando de Silvia Superstar, que estaba participando en esta canción llamada Da Igual con el grupo Span. Y bueno, la verdad es que Silvia Superstar se hizo famosa evidentemente por Killer Barbies, el grupo de punk que, bueno, que todo el mundo sabéis y que yo tengo claro que mucha gente estaréis diciendo, ¡oh, pues sí! Me gusta ese rollo que tenía en su momento Silvia Superstar con Killer Barbies. Bueno, hay que decir que Killer Barbies todavía sigue siguen ahí en la brecha y bueno, y sigue ahí y podemos ver a Killer Barbies de vez en cuando. Han sacado un último trabajo, pero bueno, ahí está, ahí está. Y bueno, yo vamos a irnos por otros territorios, aunque lo que suenan de sombra, de fondo, vuelve a ser Silvia Superstar, Como el calanca de un bocado. Bueno, vamos a seguir, venga, ¿con qué nos vamos a meter? Pues vamos a ir con una banda del llamado sonido Psychobilly, que es una de las bandas como que en España siempre han funcionado muy bien, incluso han hecho conciertos fuera de España, ¿no? Que son 13 Bats, que en sus directos atesoran que siempre va gente. Es una banda que tiene un poquito esa leyenda y que además conocí haciendo una entrevista contigo conjunta en Radio Vallecas en nuestra época. No me digas, con el disco ese del sol y tal. Ese, hicimos tú y yo una entrevista conjunta al grupo hace un montón de tiempo. Toma ya, toma sí, ya, porque además me acuerdo que como estábamos ahí, que me dijiste, vente un poco antes, que viene esta banda que también es de tu palo y tal, y hacemos una entrevista los dos juntos. Y recuerdo yo ese día que vinieron ellos y era la presentación de aquel disco, y ahí los conocí yo un poco, ¿no? Y es una banda potente, cañera, que digo, vamos a seguir con el rollo de pastil de los invitados, de Pastil Punkin' Mama, que a veces me atraganto, pero voy a hilarlo con el punk marca de la casa de Charlie Rogan. Bueno, la verdad es que vamos mezclando cosas. Bueno, vuelvo a decir que lo que está sonando además es Silvia Superstar y Los Fabulosos, que se va por otros derroteros. Sobre todo, yo sé que a la gente a lo mejor lo vamos a volver un poco loca, pero yo creo que para que escuchen muchas cosas. Esta es una versión de Ray Charles, que hizo muy conocida en el mundo del rock and roll, Eddie Cochran. Y además se llama Aleluya. Aleluya. Show, ¿no? Sí, y que hay que decir que con Los Fabulosos estaba nada más y nada menos que un guitarrista, que ahora está en Burning, sí, y que tú y yo conocemos, que es nuestro querido Nico Álvarez. Que además le hemos entrevistado también de forma conjunta una vez en Radio Vallecas. Y quien está a la batería con Los Fabulosos es el que está ahora de batería con Al Dual. Estamos hablando de Quique Tornado. O sea, estamos hablando de... Sí. Tremendo. Luego todo tiene su hilo, ¿no? Luego este pondremos algo más de fuerte. Fabulo... más clásico que lo que te hacía con Killer Babies. Sí. Que es una, pues ya te digo, una versión de Grand Ray Charles. Que en el mundo, ya te digo, más de rockabilly, lo hizo muy conocida una versión de Eddie Cochran. Claro, fíjate cómo es bueno. La verdad es que luego pondremos algo más de Silvia Superstar y Los Fabulosos, pero... Bueno, vamos con los 13 Bats, ¿no? Vamos con los 13 Bats. El tema se llama Frankenstyle. Vamos a ver si suena. A ver si suena. Hello, y'all. I was walking around. I was writing night at the state. My name is Frank, they call me Frank Style. I'm a coke, I champagne, I miss. I don't think coffee's not illegal, but so one day will be. Because of us, you know what I mean. You gotta tell me. What do you need? What do you need? They call me style. I'm just a dealer and I got sons. The rent due again and it ain't no fun. I don't know when I'm gonna tell, but I'm sure they're looking for me. I don't think coffee's not illegal, but I sure one day will be. Because of us, you know what I mean. You gotta tell me. But I gotta leave, I gotta play this city to never sleep. And I know we just did it, and I gotta die. Why don't you just tell me goodbye? But first, what do you need? Bueno, da gusto escuchar estas canciones, ¿verdad, don Oscar? Sí, no. De toda la vida, ¿eh? No, además que el otro día estuve viendo un documental que va en partes, la primera parte sobre la vida de Phil Spector. Bueno, a lo que está sonando, como decíamos antes, Silvia Starr y Los Fabulosos, y que sacó un EP donde hacían versiones absolutamente brutales como este Breakaway, y que yo creo que, como decimos, clásicos que a ti también te flipan un montón. Sí, además que los conozco, pues, igual que tú has nacido con una música, yo he nacido con esta, ¿no? Y claro, pues Eric Ogran, ahora Eric Ogran o Ray Charles, ahora un clásico del pop de los 60, ¿no? Que tuvo una explosión brutal en esta época, que era directamente una de las grandes influencias que tuvieron los Beatles también, ¿no? Para luego hacer... Tiene tela. Luego todo vas tirando del hilo y todo va sonando, ¿no? Y todo va cuadrando, como digo yo. Entonces, pues, además que siempre esto nunca muere, tío. O sea, porque... Hay bandas como esta que sí, que están en esa historia, pero de repente Silvia Superstar o cualquier otra gente te saca versiones de... O hacen homenajes a este tipo de música, ¿no? Los mismos Led Zeppelin o... Exactamente. O sea, gente de esta que te parece increíble que puedan... Tienen versiones de Cliff Richards y cosas de estas, ¿no? Bueno, yo recomendaros, no sé lo jodido que estará a conseguir este EP. Es un EP, lo sacaron en vinilo y venía en su momento con CD también. Y yo creo que bastante jodido encontrarlo, ¿eh? La música, el que he traído yo, que es una recopilación, es muy, muy complicado. De hecho, esa lo compré por correo y eran las últimas copias que quedaban. Ya, la recopilación. Y recuerdo que compré ese y uno de una banda, de la banda Inoportunos, sí, que también se estaba agotando, ¿no? O sea, que aquí traemos este compendio de músicas que hemos vivido durante los conciertos, porque muchos de los CDs que traigo los he comprado, sí, en el concierto de la banda el día que fui a verlos, ¿sabes? Y hablando de CDs comprados y tal, cuando va una banda a ver y tal, uno de los últimos conciertos que también he visto en la sala Van House fueron a de Riff Trackers. Así que vamos a pinchar a Riff Trackers, sí, el último disco, y luego seguimos hablando. Lo que suena se llama Criminal. A ver si no nos falla la técnica. Bueno, se nos va y nos entretenemos hablando. No, uy, ay, que. Uy, se nos va todo y nos equivocamos. Se nos va, tío. Es que nos podemos hablar ahí, tío, pero bueno. Bueno, lo que estaba sonando eran Riff Trackers y la verdad es que una banda del norte que merece mucho la pena. Y que andan ahí en un sonido oscuro ahí de americano, pero también como garajero, ¿no? Sí, y que también con elementos muy bailones que la verdad es que tiene un toque importante, ¿eh? Bueno, este tema que suena de fondo y ahora lo pusimos la semana pasada y era el single de adelanto del próximo disco de una banda de Bilbao llamada Sonic Trash, que tocaron con Moonshaker, las que hemos abierto el programa, y evidentemente rockeros, con un toque muy moderno. ¿Escuchar un poquito? Vamos a escucharlo. Bueno, como veis, un sonido potente, guitarrero, pero muy moderno. A mí personalmente me gusta mucho, lo pusimos en el programa pasado. Y bueno, yo creo, el tema se llama Cure Nights y la verdad es que merece la pena, ¿eh? No, además que es tiene un estribillo potente, muy bien adornado. Son sonidos más modernos, evidentemente, pero que no merece la pena, ¿eh? Y yo no estoy, a ver, yo no soy un retrógrado en ese sentido. La verdad es que arriesgarse a sonidos más modernos y que quede bien tiene su, para mí tiene su tiene su historia, ¿no? La verdad es que lo han sacado, no lo sabía, porque cuando pusimos el programa en redes sociales lo han sacado en single, en vinilo, ¿eh? O sea que ahí está. Bueno, lo que suena de fondo también es Diesel Dogs con Everything, del último trabajo, pero vamos a meternos con el disco que tú me has traído, que sí, hay más temas. Venga, más bandas. Bueno, es poner un tema. Se llama Jitterbop, que es un clásico de los años 50, pero la particularidad es que es un clásico como muy festivo. Perfectamente podían hacer una versión cojonuda la banda que ha venido invitada, ¿no? Sin embargo, aquí lo hacen de una manera mucho más siniestra, más, digamos, sí, de otra manera, ¿no? La banda que lo hace se llaman The Mad Ramblers y es ese clásico que le meten un sonido más siniestro y más oscuro. Pues lo vamos a meter y espero que os guste. Jitterbop, jitterbop, jitterbop, I'm gonna rock. Jitterbop, jitterbop, jitterbop, I'm gonna rock. See my jitterbop, baby. I'm a jitterbop, baby. My jitterbop, baby. We're gonna dance tonight. jitterbop, jitterbop, jitterbop. When I call the swing, got the girl in the world. When I word out party, she's the rock of this girl. The flip-top shoe, time the language shoe. She's that dancing man, I lose my blues. She's my jitterbop fever. My jitterbop fever. My jitterbop fever. We're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, jitterbop. We're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, jitterbop. Well, she start rocking everybody's flat. She got the really gone smile on the river of lips. I take it in my eye and I hold her tight. Say, let's go daddy-o tonight, the night. She's my jitterbop, baby. Oh, my jitterbop, baby. My jitterbop, baby. We're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, jitterbop. We're gonna dance tonight. A jitterbop, a jitterbop, a jitterbop. We're gonna rock a jitterbop, a jitterbop, a jitterbop. We're gonna rock a jitterbop, a jitterbop, a jitterbop. We're gonna rock. Bueno, pues lo hemos enlazado, enlazado con los Kinky Boys, El Descanso Eterno, un tema de Scorbuto que lo han versioneado en su último EP. Y la verdad es que él sonaba, como decíamos, encajaba a la perfección, sí, con el tema, no, que tú has traído, Oscar. No, es que además el llamado Psychobilly, o el Neo Rockabilly, que se puede llamar también, uh-huh, ¿no? Nace al mismo tiempo que el punk del 77, más o menos. Recordamos que los primeros discos de Robert Gordon eran por ahí, en el 77, 79, 78, y los Stray Cats parecido, ¿no? Y bueno, pues siempre ahí hay un, digamos, un trasvase, ¿no? Y entonces sí que a mí cada vez, y más viendo desde una perspectiva anterior, cada vez me parece que están más hermanados ese tipo de música, ¿no? El punk un poco que podían hacer los Clash, o que venía también heredado también del rock and roll, ¿no? Con sonidos como más New Wave, a lo mejor, antes sí, de que se prostituyera demasiado, claro, por las... Y también pues todos estos sonidos psychobilly o de rockabilly moderno, ¿no? Incluso el look classic rockabilly se llevaba mucho hasta en bandas que no eran rockabilly, ¿sabes? Que, yo qué sé, de pop y tal, ¿no? O sea, que sí que hubo un revival ahí muy potente, ¿no? Pero bueno, había muy buenas bandas funcionando y del punk y del new wave y todo esto que sí que tenían un alma común, ¿no? Y que convivían en la misma época, digamos. Y convivían a lo mejor en los mismos garitos allá en Inglaterra, ¿no? Que fue muy potente toda esa escena, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente sí, de acuerdo. Sí. Vamos a pinchar el siguiente tema y ahora hablamos, ¿vale? Sí, sí. Un tema muy oscuro, Oscar, dinos qué es lo que sonaba, cuéntame. Hellbill Deluxe. Toma ya, Hellbill Deluxe. Creo que sí. Se me ha pirado un poco. Sí, no, Hellbill Club. Ah, vaya, vale, yo también tengo la cabeza que. Bueno, que. No, pues es una banda de Barcelona, de por ahí de Cataluña, y venía muy bien a colación de lo que estábamos hablando, porque es una banda que en esto es muy siniestro, muy psicobilly, pero que sí que lo mezclan mucho con el rollo New Wave. Tienen versiones de... un poco como los Quakes. Sí. Que versionían a incluso canciones que no deberían, a lo mejor no están en su estilo y lo llevan a su terreno, ¿no? Sí. De aquella época y cosas así. Es un grupo que sí que demuestra que la línea está muy, muy cercana, ¿no? A todo aquello, ¿no? A Generación X, por ejemplo, a Billy Idol. Todo eso está, conviene en el universo. Y estos chicos de Hellbilly Club lo en muchas ocasiones lo mezclan ahí, ¿no? Y me acuerdo ahora también de la banda norteamericana de Quakes, que también conviven con todo eso, ¿no? Con ese Oye, tema. Estos temas que... Porque, a ver, estamos pinchando tanto temas tú como yo, pero los temas que están viniendo de un CD que has traído, que son temas la mayoría inéditos o que han cambiado, sí, y que salió en su momento, o de bandas, ¿no?, que ya no existen. O bandas que ya no existen. Yo sé que en el disco hay bandas que solo sacaron la canción para el disco y que luego a lo mejor posteriormente incluyeron, como Martha Iron. Sí. Luego lo incluyó en su segundo EP, pero en principio salió solo para esto. Y sé que también que hay muchos temas inéditos, ¿no? Uh-huh. Es un disco muy curioso. Se, ¿no?, llama y... Sesiones de Rockabilly Español. Volumen 2. O sea, que volumen por ahí dos. Volumen 1, que eso ya debe ser imposible encontrar. Hostia, no sé ni cuántos sacaron estos. Oh, esto hace ya bastante, tío. No sé. Pero vamos, tiene una buena cantidad de bandas y con además de calidad, ¿eh? No, sí, sí. Cuando metes 28 bandas de un estilo tan tal, pues muchas veces hay morralla. Pues yo te puedo decir que en este disco, que lo estuve además escuchando hace poco, porque es el típico disco que no encontraba y que estaba buscando y que por fin lo encontré buscando otro, por supuesto, le di una repasada y la verdad que el disco está muy, muy bien y los temas están muy bien elegidos y no hay nada que puedas decir que es morralla, ¿no? Seguiremos pinchándolo. Sí, lo voy a traer porque es muy curioso, son muchos temas, es historia del underground rockabilly. No, y sobre todo para que la gente que estáis ahí escuchando, escuchéis cosas que lo que intentamos muchas veces, traemos novedades, pero intentamos traer temas que no se escuchan a menudo y que son discos muy jodidos y muy difíciles de pillar, es además. Es complicado de pillar porque además cuando luego los sacarían en sus discos también a lo mejor están descatalogados también. Son tiradas cortas que sacan para autoproducidas muchas veces, son producidos por sellos muy pequeños que sacan una cantidad y a lo mejor pues ya no vuelve a haber. No es como el disco de los Beatles que siempre va a haber reediciones y reediciones y reediciones. Claro, el de, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, el de Silvia Superstar, es un EP que salió en vinilo acompañado de CD y no sé yo si es muy fácil de conseguir, ¿eh? Yo creo que tampoco. O sea, es jodido. Vámonos con novedades, que es una banda que a ti te gusta mucho, a mí también, y que van a actuar dentro de poquito, además. Lubac. Exacto. Una banda a mí me encantan, una banda donde convive el hard rock de unos Led Zeppelin, no los Lynyrd Skynyrd, convive el rock sureño, convive el americana, el soul, incluso el funky, como hablábamos de otra manera, exactamente. O sea, es una banda super todoterreno, eso ya todo a un sonido muy, muy clásico. Muy clásico, me iba a decir muy, muy suyo, ¿no? Con un toque oscuro también. Es una banda que tiene mucha personalidad. Y bueno, después de un tiempo así que no se les ha... Han estado en el HDC Festival, han hecho algunos conciertos en verano, pero ahora vuelven a tocar en Madrid el 15 de diciembre en la sala Shiroko. Pues... O sea, que no hay que perdérselos. Además que es una banda que han elegido una sala... Querían una sala íntima y pequeña y hay que darse prisa porque lo mismo es demasiado reducido para esta banda, ¿no? Vamos a pinchar el tema Black Cat y ahora seguimos hablando y recordamos más cosas. Things Bueno, la verdad es que Black Cat, y volvemos a recordar, son los Lubac, y hay que decir, volvemos a recordar la fecha del directo, además. 15 Venga. De diciembre en la Sala Siroco, un concierto... Para no perderse, ¿no? Para no perderse, ¿no? Es una banda excepcional, o sea, tocan todo. A mí, estas bandas que varían y que tengan muchos estilos, y como curiosidad, cuando tocaron en el HDC, mucha gente la descubrió y me llevaban a mí y me decían, joder, tío, qué buenos son estos tíos y tal, igual... O sea, que es una banda que te conquista, te va conquistando poco a poco. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con música. Y yo lo que está sonando de fondo... Está muy en Nueva Orleans. Sí, es un disco viejo, ¿eh? Es un disco viejo que se llama La Historia del Blues. Anda. De Los Siniestros Total. Ah, bueno, claro, sí. Que se fueron a Estados Unidos, me parece, ¿no? Sí, sí, exactamente. La verdad es que... hasta hace poco he conseguido hacérmelo en formato físico. Sí, este era difícil de encontrar. Es difícil de encontrar y lo conseguí encontrar, ¿eh? Lo conseguí encontrar. Y la verdad es que aunque, como he dicho, yo no entiendo tampoco mucho de blues ni este tipo de cosas, pero la verdad es que es un disco que uno lo disfruta muchísimo, ¿eh? Sí, porque además yo creo que le mandan La Historia del Blues, pero que yo creo que hacían de todo un poco, ¿eh? Me acuerdo que también que se hicieron un viaje, porque lo vi en alguna entrevista, por ahí sí. En Estados Unidos, pues... un poco visitas, intentar visitar lo que es musicalmente, porque claro, cada ciudad es un mundo, ¿no? El sonido claro. De Nueva Orleans no tiene nada que ver con el de Nashville del country, ni con el de el rockabilly de, incluso el rockabilly de Memphis no tiene que ver con el de California, o sea, es muy como muy particular todo, ¿no? Claro, la verdad es que evidentemente con su particular forma de hacer las cosas, el disco se llama La Historia del Blues y se llama Vida y Tiempo de Jack Griffin. Así que, bueno, pues vamos a meter... Vamos a escuchar, sí. Bien. Vamos a escuchar algo y que la gente lo disfrute. Vamos a ver si suena bien. personal más. Tu corazón y el mío se desgarran al chocar. Parar. Llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, llueve en mi corazón y nunca va a parar. Bueno, la verdad es que qué gustazo. Ya sé que habrá gente que está escuchando y dirá, coño, que queremos novedades, novedades, pero oye, da un gusto escuchar, bueno, estas cosas, ¿eh? Es en su justa medida también, ¿eh? Bueno, hay que decir que este disco es maravilloso, ¿eh? Es un disco que, vamos, yo en su tiempo me acuerdo cuando vi alguna entrevista de que habían hecho un viaje por allí, habían visitado países, o sea, estados y tal, y que se habían empapado de ese tipo de música, como estamos viendo, porque luego ver la personalidad y la voz de Sinistro Total, pero en este momento puede parecer una banda de rhythm and blues perfectamente de género, como digo yo. Exactamente, la verdad es que es una gozada. Yo recomiendo el disco, es difícil de conseguir, también lo tenemos que decir, es difícil y jodido de conseguir el disco. No sé si es de los que tuvo más éxito de Sinistro Total. No creo, es que es un salto muy grande, ¿no? De estilo. Igual es un disco que con el tiempo los fans le van a echar de menos, ¿no? Pero en su momento, pues a lo mejor, no recuerdo bien si tuvo mucho éxito, ¿no? Pero desde luego era un cambio de estilo brutal, ¿no? Bueno, fíjate que estábamos hablando además y decíamos, joder, engancha con los del Tonos. Sí, tiene ese. A mí me ha recordado a los discos de Rhythm and Blues que hacía Colin James, ¿no? Ese sí. Sonido, del canadiense, ¿no? Sí que si se puede enlazar con algo, podría ser perfectamente con Del Tonos. Fíjate, ¿no? Que habitualmente ponemos cosas de producidas por Henry Robert, que sí, está... pero nunca le ponemos a él, es verdad, tío. Nunca le ponemos a él y vamos a ir a un tema clásico, al de Soy un hombre enfermo, o sea que lo disfrute la gente. Me encuentro peor. Cada día que pasa me encuentro peor. Puede ser por no seguir nunca los consejos del doctor. Tengo una copa, luego otra más. Una vez que empiezo ya no. Soy un nuevo enfermo para sacar el enfermero. Porque nadie me puede curar. Despierto y vuelvo a empezar. Quedo con mis amigos, todos estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. No. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. We'll be right back. rescatábamos a los del tono, soy un hombre enfermo, tema muy clásico, sus comienzos, y la verdad, una gozada, estamos disfrutándolo una barbaridad. Oiga, en su época como que era más una banda de blues rock, un poco al estilo también del pop rock, ¿no? De Dr. Feelgood y toda esta gente. Bueno, lo que están oyendo es el tema Me Gusta de los del Tonos, también una tira de años, ¿eh? Luego fueron también migrando a sonidos más americanos también, ¿no? Más. Yo creo que es una banda muy buena para ver una evolución musical, ¿no? Y donde podemos encontrar muchos sonidos norteamericanos distintos, adaptados al castellano y a la forma que tenía Henry Clover de entender todo eso, ¿no? Hombre, la verdad es que es una forma muy particular, y eso se traduce también en todas las producciones que está haciendo y sonidos que la verdad es que nos está dejando absolutamente flipadísimo. Además, ¿eh? De sus discos en solitario como cantautor americano, digamos, y como también aquel disco que tiene también de bluegrass, o sea, no solo son del tono, sino que él en solitario tiene cosas muy interesantes. Bueno, venga, vamos a meter más que aquel disco que estábamos comentando. También un disco a un grupo que tengo mucho cariño, que son Cat Club, que además puedo contar la anécdota de que pinché para ellos en el Gruta 77. Pues. Y que tuvieron. En esa época yo no tenía ni internet. O sea, imagínate, y me llamó Ángel y me dijo. Mira lo que han puesto Cat Club en su página web, que sí. Sea, en esa época me pusieron que lo mejor de la noche había sido el DJ, ¿okay? O sea que estoy muy agradecido todavía después del tiempo que hace de aquello. Y nada, pues es una banda que luego he seguido, que hacen rock and roll en castellano, tienen bastantes discos con un sonido muy straight cuts y tal, pero también con mucha melodía y con un cantante como son de Valencia, de por ahí de la Comunidad Valenciana, con gran cantante como son en la tradición de todos los cantantes valencianos. Pues tío, vamos a pincharlos. El tema se llama Tengo una casa que se mueve, me parece que es de uno de sus primeros discos también. Pues vamos a pincharlo. A ver si suena. El vestido con el que te vas a la primera vez. El día no se detiene, cada segundo lo aprovecho adorando tu piel. Tengo una casa que se mueve y un gran reserva del 96. Te baño en vino desde vientre al tatuaje que decora tu piel. Solo necesito la magia de la inspiración. Tenemos sexto sentido y darte cuenta de que el hombre de tu vida soy yo. Tengo una casa que se mueve. Tengo una casa que se mueve. Tengo una casa que se mueve. Tengo una casa que se mueve. Se ha pegado un pequeño saltito, pero bueno, antes de seguir hablando, lo que suena nunca más. Adelanto del próximo trabajo de Pólvora. Una mañana de abril, buscando un nuevo lugar donde poder empezar. Una vida olvidar, de piel marcada de amor, que nunca pudo entender, que nunca quiso ser. Solo quiere dejarlo atrás. piel. Un mundo por descubrir, un paso firme que dar. Las cartas ya están echadas, no hay nada más que decir. Quema los puentes que hay entre tu ayer y tu hoy. Solo un camino que se Bueno, Pólvora, tema Nunca Más, uno de los adelantos del próximo trabajo, el primer trabajo de Pólvora, los valencianos Pólvora, donde nos encontramos al cantante de los Jolly Joker y miembros de Ushuaia, una super banda que estarán en abril por Madrid, o sea que muchísimas ganas de verles en directo y de tener ya el disco, ¿eh? Ahí hay una serie de gente que hay talentazo, ¿eh, macho? El rock valenciano por excelencia. No es solo rock ahí hard rockero, es que meten elementos de muchas cosas y está muy bien elaborado y una banda. Estás poniendo música tú de toda esta, digamos, esta movidilla, como llamo yo, de esta serie de este Rat Pack, si se podemos llamar de alguna manera, de Valencia, y hay mucho talento, macho, está muy bien, tío. La verdad es que yo tengo, a ver, evidentemente ya sabéis que Euskal Herria me gusta muchísimo, pero en Valencia también hay un montón de sonido, ¿eh? Bueno, el muchacho que venía saxofonista, ¿no? Exactamente, así que ahí está también. Bueno, vamos a seguir. Vamos y luego seguiremos poniendo también más bandas. Vamos a que. La verdad es que nos hemos estirado con la entrevista que hemos hecho a. Sí, sí. Bueno, cuando vienen unos solos, pues. Pues nos tomamos con más calma, ¿no? Pistol Packing Mama, que digo, banda, a ver si no me equivoco el una nombre. Una banda. A mí me cuesta también, o sea, un poquito. Siempre me he quedado al principio. Una vez que arranco, no hay problema. Ya te digo, viene de una canción mítica del rock and roll, ¿no? Claro. Y del country antiguo también. Vamos a irnos con otro valenciano. Lo he puesto también muchas veces por aquí. Hablamos de Fran Suz, que fue cantante de los Babylon. Cantante, no, perdón. Miento, me he metido de pata a gamba. Me gamba gordísima. Teclista de los Babylon Rockets. Y que ahora está con su proyecto. Evidentemente cantando él. Y bueno, y tiene miembros. Nada más y nada menos que tiene, por ejemplo, al guitarrista. Está los Jolly Joker, está metido en esta banda. Le digo el Rat Pack, tío. Y miembros de bandas muy comunes con Ushuaia, con Jolly Joker, que bueno, la verdad es que una absoluta gozada. Una banda descomunal que tengo el disco gracias a ti, que me conseguiste una copia en su momento. Y lo tengo ahí en casita. Tremendos, tremendos, brutal de hard rock, súper potente. Sonaban maravillosos. Ahí también vemos en la banda de Franzuz, nos encontramos también con gente que estaba en Capitán Booster, otra banda valenciana, donde también estaban los dos guitarristas de Ushuaia. Bueno, la verdad es que es una escena que se mueven todos los músicos y es una gozada, ¿eh? No, pero no, lo bueno es que son los mismos, pero alimentan muchas músicas distintas. Alimentan muchas. Vamos a meter Franzuz y ahora veréis cómo también la música es diferente a más no poder. A ver si suena. Bueno, Franzuz, esto pertenece a su último trabajo, Mambo Vudú, y como tú me decías, parece vudú y estas cosas, sí, ¿eh? Sí, toda esa iconografía de, también en Nueva Orleans, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, algunos momentos de Willie DeVille. Sí, exactamente. Pero mucho estos sonidos y suena a ese pantano, vudú, soul. Yo creo que, joder, escuchas a Babylon Rockets, que es una banda de hard rock clásica, sí. Y escuchas esto y es... se nota que ha pasado el tiempo y ha explorado otro sonido. La verdad es que se ha descargado con un disco que a mí me parece fabuloso, pero es de los discos que tienes que meterle mucha oreja de, de atención. Esos son los buenos, tío. Eso es que es un poco lo que se está perdiendo con esta inmediatez. Exactamente. Pero al final es lo que te hace disfrutar de un disco y lo que hace un disco longevo, tío. Claro, el tema que sonaba daba título al disco, Mambo Vudú. Y fijaos que quizás lo que suena de fondo es lo más directo, entre comillas, del disco. Un poquito. Que le hemos pinchado muchas veces, ¿eh? Consejo es que no reproches. Bueno, esto es quizá lo más directo, ¿eh? Pero lo más directo, calza con lo que hemos escuchado de Siniestro Total. Sí, exactamente, exactamente. Calza con el Rhythm and Blues, con todo esto, ¿no? Y con el Soul también. Y pues bueno, son propuestas muy buenas. Además que es que mola que a lo mejor él diga, no voy a hacer lo que hacía con los mi primera banda, aunque me siga molando y tal, voy a explorar otros sonidos y voy a sonar de otra manera, ¿no? Absolutamente, yo vuelvo a, desde aquí lo recomendamos. Sé que estoy que recomendamos discos continuamente, pero estamos recomendando discos que no están al alcance del uso masivo que merece la pena apoyar, Igual hemos recomendado alguno que era malo, ¿no te jode? O sea, que no sean famosos o en el mainstream no quiere decir que no hay una calidad aquí tremenda y que son discos que merece la pena que exploréis un poquito, ¿no? Claro. Vamos con nuestra las siguientes que van a sonar, que van a ser invitadas aquí en el programa. Pues sí, van a venir la semana que viene. Sí. Porque son de por ahí de la Comunidad Valenciana, creo que de Castellón. Sí. Y bueno, vienen a tocar a Madrid. Y van a hacer la liada hasta que les haremos hacer nosotros a la gente, ¿no? Que antes de que se vayan a sus casas las enganchamos para que vengan aquí a pasar un ratito. Claro, exactamente. Así que ya son Loretas, una banda femenina de rock. Juegan con el punk, juegan con un poco el sonido indie, juegan también con sonidos de los 90 alternativos. Tienen mucha variedad de sonidos. Graba un primer disco y están en ellos grabando un segundo. Que promete, según me dijo una vez una de ellas, van a endurecer su sonido. Bueno, el tema se llama Terapia. Terapia y vamos a escucharlas. Si yo voy puesta de amor crónico, se olviden los hoteles y me dejaré cantar canciones. Por eso quiero a todas, más de lo que te quería. Para soluciones no te falta amores y ya no estoy. Bueno, pues ahí estaban sonando nuestras próximas invitadas en el programa, ya lo es que será el próximo día, pero bueno, antes que nada, Loretas, y vamos a decir los conciertos que hay. El 19 estarán tocando en la Sala Maravillas junto a otra banda femenina que se llama El Rayo, y después de ese concierto me imagino que saldrán por ahí a divertirse y harán parada aquí en Generación Suicida con bueno. nosotros. Y espero que va a ser una entrevista divertida, como bueno, siempre las que hacemos aquí. Bueno, esperemos, la verdad es que con ganas de escuchar. Yo es que toda esta gente fresca me mola escucharla, tío, ¿sabes? Esta gente que... Te gusta y te mola, ¿verdad? No, además que siempre hablamos de que parece como que los que tenemos mucho tiempo en esto no tenemos que aprender nada, pero yo siempre aprendo muchísimo de la gente joven, de cómo ve... Cómo ha vivido su despertar a la música, que ha sido totalmente distinto al mío. Y siempre tienen experiencias distintas que contar y a mí me gusta mucho. Bueno, la verdad es que son muy jovencitas y va a merecer la pena tirarles de la lengua, ¿eh? Sí, va a estar bien. Bueno, vamos a seguir recordando cositas, ya que estamos en Valencia y lo que suena es Ushuaia. Estamos hablando del primer disco acústico que sacó la banda, acústico, antes que los últimos discos que sacaron acústicos dos a final de su carrera, porque todavía ya la banda está desaparecida o por lo menos separada y cada uno ya sigue por sus respetos y sus caminos. Sí, pero como veis están todos conectados, ¿no? Como así estamos que... viendo con toda esa escena de Jory Joker con un pólvora, con este, con el otro. Claro, ahora seguimos y continuamos, que nos vamos a estirar un poquito más, un poquito sí, más. Vamos a poner musiquita, ¿no? Que luego hasta dentro de una semana no volvemos, macho. Exactamente, y la verdad es que nos hemos tirado con la primera entrevista casi una hora. Sí, casi, han sido tres cuartos de hora. Así que... Seguimos con Ushuaia, lo recordamos, acústico y disfrutando. Buenas noches. Bueno, no es buenas noches, bueno, salvo buenas que... noches, pero os lo agradecemos. Sí, salvo que nos estéis escuchando por la noche en el podcast luego. Pero bueno, lo que estaba sonando, recordamos a Ushuaia, este disco acústico que salió en el año 2006, grabado en la Sala Guagua de Valencia. Así que tiempos prehistóricos para que veáis cómo eran los Ushuaia en su momento, que vamos, una absoluta gozada, ¿eh? Además es una banda que funciona... Espera, ahí sí, acércate. Funcionaba muy bien, como veis, como banda de hard rock, pero veis cómo funciona en acústico. Además, al cantante yo lo he visto en algún concierto homenaje de estos que hicieron y fue de lo mejorcito de me parece que de Rod Stewart, ya no me acuerdo bien. Ahora hablamos también de... Ahora buscamos también cositas del cantante para que la gente vea que no solo metemos cosas antiguas. Pau, un abrazo enorme. Ahora hablamos porque también me coincidió en un concierto. Creo que fue este viernes pasado, no, el viernes, la semana pasada. No me acuerdo qué concierto yo tenía que ir. Tenía que ir al concierto de Non-Servium para cubrirlo para una web. Y Mr. Pau, el cantante de Ushuaia, que ahora está con los Corazones Eléctricos, con ese proyecto, estaba tocando en acústico aquí en Madrid. Se le daba esa grandiosidad y también en las distancias cortas te llega muy bien. Y hablando de distancias cortas y estas cosas, vamos a una de las bandas que también te gustan mucho, aquí nos gustan mucho, y que se llaman los Tangerines. Así sí, que háblame, venga. Tangerine Flavor, que recientemente han sacado un vídeo en directo en una especie de programa que hay que se llama Backstage. Que para que lo entienda la gente un poco, es una especie como lo de los conciertos de Radio 3, ¿no? Donde la banda interpreta 4 o 5 temas y luego pues se va sacando material y que además se emiten streaming en su momento, ¿no? En el directo. O sea, es en directo esto, ¿eh? Y bueno, ellos visitaron el programa y bueno, pues han editado en su canal de YouTube, tienen este vídeo que vamos a escucharlo ahora y ahora es en riguroso directo de verdad. Aquí no hay, según se haya en el programa. Pues vamos a escucharlo y ahora seguimos disfrutando. Ah! Absolutamente impresionante, Mr. Oscar, Don Oscar. Pues es este tema en directo que pertenece a su disco, a su primer EP, el primer disco, y que bueno, que han revisitado de esta forma en esta actuación en directo a través de canales de YouTube. Pues nada, suscribiros Tangerine Flavor, suscribís a su canal y tenéis todos estos contenidos de la banda. Y bueno, pues va a haber videoclip próximamente, en fin, y te iremos contando poco a poco, ¿no? Y bueno, como veis aquí, esta forma, ¿no? Entre folk, rock, ese rollo de band, ¿no? Aquí está todo ese universo Tangerine Flavor. Exactamente. Bueno, la verdad es que es una gozada escucharlos. Y bueno, ya vamos a terminar. Nos hemos pasado del tiempo. Ya estamos en bola extra, en prórroga, como dirían los futboleros. Y ya tenemos un poquito que dejarlo. La verdad es que estaríamos aquí todo el día, ¿eh? Sí, yo me había estirado ya las 2 horas con la banda, porque había carrete de sobra, y luego ya poniendo música, pero claro. Estos señores de aquí dicen que gastamos mucha luz. Pues vamos a terminar, y terminamos con algo que pusimos la semana pasada. Óscar Avendaño y la banda Fantasma. La banda Fantasma. Yo sé que a ti, Óscar, te va a molar también muchísimo. Además que hilábamos con Siniestro Total, pa, pa, pa, pa, ¿no? Hemos visto a la banda Fantasma. Sus escuelas relucen al sol. Han venido a llevarse tu alma, han venido por tu corazón. Trajes blancos, culetas de nácar, botas nuevas del mismo color, que es el mismo color de la plata, de las balas de su cargador, de las balas de su cargador. El fulgor de sus armas, he escuchado el tronar del cañón y a los buitres frotarse las patas, relamerse al oír la canción. Hemos visto a la banda Fantasma cabalgar a la puesta de sol. Ya no hay munición ni en sus canales, ahora hay huescas en su cinturón. Nuevas muescas en su cinturón. La verdad es que Óscar Avendaño y la banda Fantasma, un disco que va a salir o ha salido bajo los sellos, los auspicios de Milana Música Records, que tiraremos de la lengua a Óscar Avendaño en su momento a ver cómo lo conseguimos, pero vamos. Está muy englobado en ese sonido que llaman American Gothic. que mezcla un poco la tradición americana con el rock y también con estos sonidos góticos oscuros, ¿no? E incluso hay bandas que lo mezclan con un poco con el rollo espiritual de los indios, se hacen ahí una mezcla brutal, es un sonido originariamente bastante friki. Recomendadísimo, la verdad es que es absolutamente, yo estoy enganchado. A mí me encanta este sonido oscuro. Me encanta, tío. Así que lo pincharemos más y hablaremos con Óscar Avendaño. Nosotros ya nos vamos. Nos vamos ya, no nos queda más tiempo. Así que, bueno, pues don Óscar, el domingo que viene volvemos. Tenemos buen menú aquí con Loreta. Sí, igual se apunta alguien por el camino y hay dos entrevistas, ya veremos. Bueno, esperemos que, bueno, también que haya más hueco, ¿eh? Sí, nada, además si no hay buena música, y yo creo que con Loreta sí buena música, yo creo que vamos bien, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Y pondremos música. Bueno, terminamos. 69 Souls, esta banda de hard rock que nos ha dejado con su nuevo trabajo absolutamente con la boca abierta. Y con esto terminamos y nos vamos. Así que... Pues la semana que viene más. La semana que viene más. Y lo que suena, Psycho de los 69 Souls.